vamos a estar un poco hablando de las herencias que tenemos aquí en Latinoamérica, especialmente las crisis de legitimidad, con una gran, gran invitada y llamando también a Guatemala. Bien, antes de que nos termine de vender el programa, Lupita, tengo una queja contra usted y se la voy a decir al aire. Me ha contado un pajarito que estuvo el fin de semana, escuche usted, Belén, por favor, comiendo comida alemana. Mirá vos. Jürgen, salchichas y chucrut. Es que yo, mira... ¿Qué pasó con la latinoamericana? Para reafirmar que soy una latinoamericana hecha y derecha, tengo que probar otras cosas. Si no, ¿cómo sé que yo soy una latinoamericana de verdad? Voy a decirte, probé comida alemana y pues no tiene nada que envidiarle a la comida latinoamericana, Gerardo. Era solo por contraste. Claramente. Bueno, Lupita, la perdonamos por esta vez y díganos qué más vamos a tener. Hoy tenemos una invitada. Sí, vamos a estar conversando sobre la situación que está viviendo México ahorita mismo con Virginia Laviano, que es una amiga del programa. Así que bueno, vamos a estar escuchando sus interesantes palabras y reflexiones. Bien, Agustín está con algunas otras tareas, otros compromisos. Va a ver si llega en el último tramo del programa. Hoy también tenemos la columna de historia, la columna Huellas en el Mar con Martín Obregón. Así que también hoy un programa bien cargadito. Sí, venimos de una seguidilla de programas con entrevistas en el piso, cosa que no venía pasando, lo cual es una muy buena noticia para nuestros oyentes, porque no se va a cortar la comunicación, las preguntas no van a quedar a mitad de camino. Así que buenos augurios para este programa. Sí, sí, sí. De paso, ya que estamos, la presentamos a Virginia Laviano. Como decía Lupita, ella es... ¿qué se presente ella? No te animaste. La producción nos dice que es mexicanóloga. Es mexicanóloga. Pero que nos cuente por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ahí hice mi tesis sobre la militarización de la seguridad pública en México. Y luego hice la maestría en Sociología Política allá en el Instituto Mora. Y también la hice sobre México, particularmente sobre el movimiento que buscaba la destitución del gobernador de Oaxaca en el año 2006. Ahí hice análisis de los spots radiales del movimiento que tuvo durante 7 meses a gran parte de la población en las calles. Ajá, la APO, ¿no? De Oaxaca. Sí, la APO. Bien, ¿y cuánto tiempo viviste en México? 4 años y medio. Bueno, tiene bastante para contarnos. ¿Y ya volviste para Argentina o por un tiempo estás acá? ¿O viniste especialmente para el programa? Sos una invitada especial. No, hace unos meses regresé al país. Bien, ¿y ya no volvés? ¿O no sabes? No sé, ojalá que sí pueda volver. Bien. Bueno, Virginia tiene mucho para contarnos de lo que estuvo viendo, analizando y viviendo en México. Ese va a ser uno de los temas centrales. Y sin más... Si le parece, nos vamos con los otros temas. O vamos primero a las vías de comunicación, ya que estamos. Yo quería dar las vías de comunicación y también quería darle un fuerte saludo a nuestros radioescuchas de otras latitudes y sobre todo a las radios que nos retransmiten, sobre todo a Radio La Voz allá en Uruguay, en Montevideo, la 95.1. También a los compañeros y compañeras de Chile con Radio Placeres, la 87.7 en Valparaíso, y a Radio Temblor de Panamá. www.radiotemblor.org. Un fuerte saludo para ellos. Bien, esas son, como decíamos, las radios aliadas que retransmiten al sur del Río Bravo. Las vías de comunicación por nuestras redes sociales. Al sur del Río Bravo es nuestro Facebook y @surdelriobravo el Twitter, para que nos mandes algún aporte, alguna sugerencia o lo que tengas ganas. Ahora sí, sin más, nos metemos en las principales noticias, los temas más destacados que están pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Arrancamos por el tema más noticioso en la agenda de la región y tiene que ver con Guatemala, que pasa de todo. Está pasando de todo en Guatemala, una coyuntura muy movida, muy caliente. Y además, por si fuera poco, ayer hubo elecciones presidenciales. Sí, parece que en el medio de la crisis política el comediante Jimmy Morales obtiene el primer lugar, pero igualmente habrá segunda vuelta. En un convulsionado clima político se realizaron este domingo las elecciones presidenciales en Guatemala. El ex cómico televisivo Jimmy Morales, candidato por el Frente de la Convergencia Nacional, novato en la política y con fuertes vínculos con las fuerzas militares, resultó ganador con el 24,42% de los votos. La ex primera dama Sandra Torres, del Partido Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con el 19,57% y el empresario Manuel Valdizón del Partido Derechista, Libertad Democrática Renovada, líder, con el 19,47%, se están disputando por estas horas voto a voto el otro lugar en la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. Sí, las elecciones se llevaron a cabo en medio de una profunda crisis política y cuatro días después de que ahora el expresidente Otto Pérez Molina renunciara y sea detenido, acusado de liderar una red de corrupción, su ex vicepresidenta Roxana Valdetti también está presa por la misma causa. Sí, como venimos reseñando, este escándalo de corrupción generó una constante movilización popular desde el mes de abril en Guatemala, mientras que en el día de ayer, en la jornada electoral, también se registraron algunas protestas en rechazo al sistema político en el país. Vamos a escuchar brevemente lo que decía el día Jimmy Morales, ayer, su amigo, el ex comediante que es no es muy copado, parece. Pero tiene un gran nombre. Jimmy Morales, posible futuro presidente de Guatemala, decía lo siguiente. Todavía falta el escrutinio de todos los votos. Confiamos en que siga la tendencia como viene. Después de un 40%, creemos que la tendencia pueda variar poco. Y jóvenes que me ven, jóvenes que me escuchan, los felicito porque ustedes votaron ese mito de que la política es sucia. Mentira, la política no es sucia. Sucia es aquella persona que hace mal uso de la política. Si nos unimos todos, los que queremos mejorar Guatemala, yo creo que Guatemala va a ganar. Creo en Jehová, creo en la Trinidad, creo en mi teología cristiana, ¿verdad? ¿En quién más creo? Creo en el guatemalteco. Bien, el Jimmy Morales, un ex comediante de televisión que se metió en la política, pero tiene mucho vínculo con los militares que han asesinado a cientos de guatemaltecos. En un rato, en unos 40 minutos, vamos a intentar viajar hacia Guatemala para ver qué está pasando por estas horas. Así es, pero ahora vamos a ir un poquito más abajo de Guatemala y nos vamos a ir a Venezuela, porque tras el cierre de frontera, la relación entre Venezuela y Colombia alcanza su máxima tensión. Ambos gobiernos siguen sin acercar posiciones tras la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de cerrar la frontera para combatir el paramilitarismo y el contrabando. Las últimas novedades tienen que ver con que el gobierno colombiano decretó este domingo la emergencia económica en la fronteriza ciudad de Cúcuta y también la canciller colombiana María Ángela Holguín viajó hoy a Suiza para reunirse con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU y después se va a reunir con el director de la Organización Internacional de Migraciones y también va a visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alto periplo diplomático de la canciller colombiana. Sí, además el presidente Juan Manuel Santos había adelantado que buscará llevar el tema a la Corte Penal Internacional. Sí. Recordamos que el 19 de agosto el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre fronterizo en el estado de Táchira y el estado de excepción en 5 municipios de esa zona limítrofe luego de un ataque de paramilitares a efectivos de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Y luego las autoridades venezolanas han logrado desarticular la mafia del contrabando, casas de explotación laboral y sexual, así como el arresto de más de 50 paramilitares y la incautación de 500 toneladas de alimentos. Decíamos que viene creciendo el cruce verbal entre Maduro y Santos. En el día de ayer, el presidente venezolano acusó al mandatario colombiano de no querer aceptar un diálogo bilateral para solucionar el conflicto fronterizo. No tenga miedo al diálogo, presidente. Solo a través del diálogo usted y yo podemos canalizar la solución de estos graves problemas. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted donde usted diga, cuando usted diga y como usted diga. No me huya más, deme la cara. Dele la cara a este presidente que aunque es un obrero, un hombre del pueblo, bueno, puede sentarse a hablar con usted. Digo yo, aquí me quedo esperando, pues, presidente Santos, por usted, para una reunión. No siga rehuyendo a las conversaciones, que solo a través del diálogo es posible buscarle soluciones a los problemas de la frontera. Maduro está buscando el diálogo, pero sí, no sí. Lo estaría encontrando. No, lo está esperando igual. Sí, lo sí. Está esperando, pero como dice, está rehuyendo Santos al diálogo. No se quiere juntar con Maduro. Santos apela a estos organismos que decíamos. Maduro quiere que la UNASUR se reúna, así que siguen sin encontrarse los gobiernos de Colombia y Venezuela. Así es, pero ahora nos vamos de vuelta para aquí, para el piso de Al Sur del Río Bravo, para charlar un poquito con Virginia Laviano sobre la situación política que se vive hoy en día en México, que como sabemos no es de ahora la situación, sino que tiene su historia, tiene su proceso y por eso también queremos conversar un poco con ella. Sí, Virginia, como que hubo el caso, digamos, de los 43 normalistas de Ayotzinapa que generó una repercusión mundial muy fuerte y tuvo una visibilidad de la situación general en México. Entendemos que eso es quizás la muestra de lo que pasa en México, decíamos, en un contexto general. Si querés contarnos, antes de meternos por ahí más específicamente en Ayotzinapa, ¿cómo ves vos la situación general que vive México, esta, como decíamos, crisis de legitimidad que vive el gobierno, pero no solo el gobierno, sino todo el sistema político mexicano? Actualmente... México está atravesando una situación bastante fuerte de legitimidad, una crisis. Creo que también como lo que está pasando en Guatemala puede tener su eco o está teniendo su eco en México, que hayan podido enjuiciar al presidente en el caso de corrupción. Es algo que a México, el hecho de que su frontera sur, su patio trasero, le está dando una lección, y bueno, eso la sociedad también está bastante atenta a lo que está pasando en Guatemala y exige lo mismo para su propio presidente. Digamos que la crisis a 3 años de asumir el gobierno de Enrique Peña Nieto está, marcada por los sucesos de Iguala, donde fue la cacería de los normalistas. También está marcado por un escándalo que involucra justamente al presidente y a su mujer sobre la construcción de la vivienda en la que habitan, que está evaluada en 7 millones de dólares. Un ranchito tiene nomás. Sí, en una zona de las más caras del DF. También una crisis muy dura con respecto a los periodistas, al asesinato de periodistas. México ha sido comparado en este asunto con las situaciones que viven los periodistas en países como Irak o Afganistán, que han atravesado guerras. El último asesinato fue apenas el 31 de julio del fotoperiodista Rubén Espinosa. Y bueno, todas estas situaciones, sumado a la segunda fuga del narcotraficante más buscado, e incluso el criminal más buscado, porque después del fallecimiento de Osama Bin Laden, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, pasó a ser el criminal más buscado por Estados Unidos, ha mermado la imagen que tenía, se tenía de Peña Nieto, tanto dentro como fuera del país. En su momento, en noviembre del 2012, The Economist lo ponía en la tapa de su revista y anunciaba el Mexican Moment, ¿no? Por una serie de reformas estructurales que este gobierno había logrado a través de un pacto con sus dos principales partidos oponentes, el Partido Acción Nacional, identificado con la derecha, y el Partido de la Revolución Democrática, identificado con la izquierda. Pero bueno, a 3 años de haber asumido, el gobierno está haciendo aguas, por todos lados, a lo que se suma una situación económica un poco complicada con una fuerte devaluación del peso mexicano y caída en los ingresos públicos por la caída de los precios del petróleo, así como los de la capacidad de producción de petróleo del país. Bien, y esta crisis de legitimidad política, aparte de los casos de corrupción y por ahí la situación económica, en términos de resistencia, ¿qué situación vive México hoy en día? ¿Se está construyendo una salida por izquierda, por algún sector del progresismo que pueda llegar a canalizar eso, esa crisis, o cuál es la situación? A nivel institucional, por izquierda, ahora el ex candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene registro con su nuevo partido, Morena, ya en el DF se dio la principal, disputa entre Morena y el PRD, donde Morena le sacó bastantes votos y cargos de representaciones de las delegaciones, ¿no? El 2 de septiembre fue la presentación del tercer informe de gobierno de Peña Nieto y el indirectamente él ya hizo una mención a la figura de López Obrador o a estas salidas por izquierda, al decir que las sociedades no deben buscar salidas fáciles en la demagogia o el populismo. Esas no son las verdaderas soluciones. Uh-huh. O sea, el fantasma, digamos, de Andrés Manuel siempre está dando vueltas. Y a nivel de Andrés Manuel y lo que está pasando en muchos países de la región también, ¿no? Sí, sí, sí. Y a nivel de la sociedad civil, ahí está un poquito más verde desde mi punto de vista. Si bien se vivieron grandes movilizaciones para pedir o exigir justicia por Ayotzinapa, esas movilizaciones decayeron, como lo han hecho otras movilizaciones que a mí me ha tocado ver y participar en México, ¿no? En 2012, antes de que asumiera Enrique Peña Nieto, se formó un movimiento, el Yo Soy 132, que salió también varias veces a la calle, grandes movilizaciones. En 2011 presencié movilizaciones, además en México siempre son de decenas de miles de personas. Claro. Está muy masiva. Sí, del Movimiento por Justicia, con Paz y Dignidad, encabezado por el poeta Sicilia. Y bueno, pero todas esas movilizaciones, oleadas, se desvanecen. Es como que la sociedad, cuando ocurre un hecho, una coyuntura, se moviliza, sale a las calles. Mucho también pasa a través de las redes sociales, pero no se articulan y las posiciones a través de las redes sociales no son orgánicas. Entonces, digamos que no hay una construcción un poco más sólida. Y a nivel institucional hablabas de Morena, digamos, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que es quizás hoy por hoy la única opción más o menos potable, si se quiere, pero no tiene una construcción social o un apoyo popular desde los sectores de las organizaciones populares, de los movimientos, de la izquierda. Los tiene a través de la figura de Andrés Manuel, de académicos, periodistas y todo eso, pero por parte de algunos sectores, sobre todo de los jóvenes, por ahí le tienen más desconfianza, ¿no? Él salió del PRI, se pasó al PRD y ahora forma su propio partido. Mucha gente del PRD se salió y se pasó a las filas de Morena. Entonces la gente en realidad lo que ve son lo que le dicen chapulines, o sea, gente que salta de un partido a otro o de un cargo público a otro y no ve una renovación genuina, y tiene miedo que a la larga Morena termine siendo lo que el PRD es hoy actualmente. Virginia, hablabas al principio de un sistema político totalmente deslegitimado y quizás mucho tenga que ver con la tragedia humanitaria que está viviendo México. Uno escucha las cifras de desaparecidos, de asesinados, de desplazados y es increíble. Por ejemplo, en estos días apareció un informe de la propia Secretaría de Gobernación que dice que en los últimos 8 años han desaparecido 25.230 personas. O sea, más de 25.000 personas desaparecidas en los últimos 8 años en un informe oficial. Eso, bueno, como dato. Pero bueno, ¿dónde se encuentran las causas o cómo llegó México a esta situación humanitaria tan trágica de tanta violencia, tantos desaparecidos, tantos asesinados? Bueno, por ahí está dando vuelta el tema del narco, que también es una arista importante para desmenuzar. La crisis y los picos, digamos, de esta crisis humanitaria, como vos bien la denominás, están en la estrategia implementada y llevada adelante por Felipe Calderón Hinojosa, el presidente anterior del Partido Acción Nacional, que ante una elección bastante cuestionada, donde él apenas ganó con un 0.5%, en México no existe segunda vuelta. Los mandatos son de 6 años. Él, apenas iniciado su mandato, apenas toma posesión en diciembre de 2006, lanza una estrategia de lucha frontal contra el narcotráfico. Y bueno, creo que no estaba dimensionando la magnitud, la fuerza, el poderío de fuego que tiene el narcotráfico en México. Y bueno, y se llegó a una crisis bastante fuerte por enfrentamientos directos. Y también por una estrategia que se basó también en la captura de los grandes capos o los más destacados, y eso genera vacíos de poder que son llenados por otros cárteles y disputas de territorio. Siempre el paso hacia el mercado consumidor más grande de droga es un negocio bastante importante y nadie quiere dejar de participar en él, ¿no? Entonces, esta guerra llevada adelante fue la que provocó los asesinatos. Además, estas demostraciones, porque ya, digamos, también hay una cuestión de comunicación por parte de los cárteles con estos asesinatos tan morbosos, que también impactan, ¿no?, en la sensibilidad de la sociedad. Y yo creo que las cifras se quedan cortas, tanto en los asesinatos como en las desapariciones. Es muy triste decirlo, pero se quedan cortas. Muchas familias ni siquiera denuncian las desapariciones ni los asesinatos porque las respuestas por parte del gobierno han sido, son ajustes de cuenta. Entonces saben que no van a obtener justicia, saben que no se van a investigar. Por ahí, incluso sabiendo que el familiar tenía un vínculo con el tráfico de drogas. Pero bueno, creo que lo que se ha perdido de vista es se ha desbordado el sistema de justicia mexicano, donde es más fácil decir, era un narco, que realmente investigar si lo era, si no lo era, y como cualquier otro asesinato, ¿no? Y llevarlo ante el juez y meterlo al bote, digamos, a la cárcel, ¿no? Eso es lo que se ha desbordado. Creo que el caso de Ayotzinapa es también paradigmático en ese sentido. El gobierno no, esta vez no puede salirse de decir, bueno, fue una cuestión solo de los narcos que lo hicieron, ¿no? O sea, porque está comprobado que las fuerzas de seguridad participaron todos los niveles. Incluso ayer se presentó un informe por parte de un grupo de investigadores independientes. De la CIDH. Mandatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que da cuenta de la participación de las fuerzas de seguridad de todos los niveles, municipales, federales e incluso el ejército, tanto en los ataques como en ser testigos y no intervenir para, digamos, defender a los muchachos, ¿no? Entonces yo creo que esto ha puesto al descubierto a México, y el gobierno ya no puede, digamos, mirar para otro lado y pasarle la pelota, fue el narco, fue la policía local. No, la corrupción llega hasta arriba, y si no, otra muestra de esto es la fuga del penal de máxima seguridad del Chapo. O sea, es un penal que depende exclusivamente de la fuerza federal, o sea, de presidencia, del poder ejecutivo. No le pueden pasar ahí la pelota a nadie. Entonces, yo creo que, bueno, estas son las crisis que están ahora mostrándose. Y en ese sentido, por ahí, la pregunta que queríamos hacer tiene que ver con esta vinculación, digamos, entre el crimen organizado y el Estado, entendiendo también la crisis de representación, la crisis política que vive México y también los grados de corrupción que permiten, digamos, el fuerte desarrollo de este tipo de economía, digamos, ilegal, o sea, que tiene penetración en distintas capas de la sociedad. Sí, es un tema muy, muy complejo. Está el narco infiltrado y superpuesto al Estado en diversos ámbitos. Ya no es solo una cuestión de corrupción, sino también de coerción. Hay una frase que viene de la Revolución que es nadie se resiste a un cañonazo de plata o una bala de plomo. O sea, si no aceptas los términos, se van, digamos, contra tu integridad física o la de tu familia. Entonces es complejo. También esta estrategia de enfrentamiento frontal que llevó adelante Calderón hizo que el narcotráfico se dispersara geográficamente y que también el negocio ya no todo el mundo tiene esa capacidad de participar en el negocio de las drogas, Y entonces muchos grupos criminales empezaron a dedicar otros delitos que son mucho más sensibles para la población en general, como son las extorsiones, los secuestros, la trata de personas, que son al fin y al cabo mucho más dolosos para la población mexicana que el tráfico de estupefacientes hacia el norte. Bien, interesante. Estamos conversando con Virginia Laviano, nos viene acá a visitar. Ella es magíster en Sociología Política, estudió en el Instituto Mora de México y nos está contando lo que estuvo viendo y analizando en el hermano país de México y, bueno, viendo de distintos lados cómo un Estado putrefacto en todas sus esferas, ¿no? Y en todos sus ámbitos, cómo se manifiesta en la crisis humanitaria que vive México. Vamos a hacer una pausita, un poquito de música, ¿le parece? Para distender un poco de tanta muerte, de tanta mierda allí en México. Virginia, ¿te quedás con nosotros unos ratos más? Dale. Bien, y al regreso se viene Lupita. Vuelve Lupita, no sabemos bien con qué, pero regresa Lupita para nuestro público. Bien, la podés ir poniendo, Alvarito, la canción, porque nos quedamos en México con una legendaria banda de rock and roll mexicano que tiene muchos años, 3 décadas por lo menos. En esta ocasión está junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Y muchos pueden conocer esta canción porque también la toca la Renga acá. De Argentina, un poquito de amor. ¿Está bien? Está muy bien, Gerardo. Desde México. Pero ¿cómo no? ¿La presenta usted, Virginia, puede ser? El Tri. ¿Cómo se llama la canción? Triste. Canción de amor, ¿verdad? Así es.

Me lo contó un pajarito, el pajarito de Nicolás. Estuvo visitándome estos días, Maduro. Ah. Y me contó ese pajarito. Pasó, estaba pasando usted por una calle y de repente la vio a Lupita clavándose una salchicha con chucrut. Un chucrut, sí, sí, sí. No era bueno. Salchicha con chucrut, era currywurst, pero no importa. Pero voy a decirlo la verdad, que no tiene nada que envidiarle a los tacos, al arroz chaufa, a nada de lo que comemos aquí en Latinoamérica, la verdad. Bien, Lupita es nuestra latinoamericanóloga y en este caso, ¿qué nos trajo para hoy? Veo que hay una señorita por ahí dando vueltas que la trajo usted invitada. Parece, la de guardapolvo. Parece más criolla, más de estos pagos. Sí, porque hoy la verdad que viene una compatriota de ustedes aquí al estudio. Porque me estuve preguntando, ¿no? Esta semana, como decía antes, fue una semana de la verdad muy agitada. Principalmente por las cosas que están pasando aquí en Latinoamérica. Y por esa horrible foto impactante de ese niño sirio muerto en las costas de Turquía. Y me ponía, yo me preguntaba, ¿no? Como latinoamericanóloga, como latinoamericana también. Nosotros también tenemos algo que decir. Frente a todos estos conflictos mundiales y frente a todos estos problemas que están pasando en Europa, en Medio Oriente. Creo que es hora de empezar a pensar a Latinoamérica como alguien que... Nosotros también tenemos una posición plantada. Y también tenemos un rol que cumplir en estas relaciones internacionales. Y por eso estuve pensando con la producción y se me ocurrió traer a Gaby, a Gabriela, que ella es la referente de la regional argentina del movimiento latinoamericano que se llama Manos Unidas, que es un movimiento de maestros de preescolar y maestras de preescolar. Y bueno, ellos tienen una campaña muy interesante para contarnos. Bueno, la hacemos pasar, sin más. A ver, entre por favor, ahí... amiga conocida de Lupita, maestra argentina. ¿Qué tal, Gaby, no? Hola. ¿Qué tal, Gaby? Hola, sí, me pueden decir Gaby o me pueden decir Seño. Yo la verdad es que no sé sus nombres, así que me parece que podríamos hacer primero un ejercicio para presentarnos. Como que cada uno diga su nombre y después diga el nombre de uno y el del compañero. Así nos vamos conociendo un poquito más. Bueno, Gaby, somos tres. Yo soy Belén y él es Gerardo. Sí, yo soy Gerardo y ella es Belén. Ah, y bueno, un gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Sí, me siento en el colegio primario. Y bueno, pero a mí me gusta que nosotros nos conozcamos y nos relacionemos y también que, digamos, sepamos el nombre del otro, ¿no? Bueno, Gaby es Gabriela Fernández. Lupita nos dijo que sos parte del movimiento Manos Unidas, ¿puede ser? Sí, un movimiento latinoamericano que hace mucho que está y que une a todos los maestros y maestras de preescolar de varios países de Latinoamérica, que en general hacemos quizás cuestiones más pedagógicas, pero la verdad que ahora estamos volcándonos un poquito más a lo que, bueno, se podría decir político. Bueno, principalmente por esta situación horrible que estamos viviendo, esto que ya contó Lupita del pequeño Aylan, que la verdad estamos muy preocupados porque no puede ser que los niños estén viviendo así. Digamos, los niños y las niñas deberían preocuparse solo por jugar o por ir a la escuela, ¿no? No por intentar escapar de su país que está en guerra. Y bueno, entonces con mis compañeros y compañeras de Manos Unidas pensamos que no nos podíamos quedar sin hacer nada, ¿no? Bueno, como muchos creo que estamos pensando ahora. Y, digamos, queríamos hacer algo desde nuestra profesión. Entonces pensamos, también planificamos la campaña Europa en Penitencia. Europa en Penitencia. Amonestaciones para Europa. No es... necesariamente amonestaciones, porque, viste, como la cuestión del castigo a nosotros mucho no nos gusta, nos pone un poquito incómodos e incómodas. Entonces, ¿cómo sería entonces esta campaña Europa en Penitencia? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué proponen? En realidad lo que nosotros pensamos nos dimos cuenta es que en Europa lo que está pasando es algo que nosotros vivimos muchas veces en nuestro espacio áulico con las niñas y los niños malcriados y malcriadas. A ver, nuestras observaciones, nosotros vimos el conflicto, ¿no? Y creemos que Europa no tendría una institución, digamos, o un país que funcione como un padre responsable, ¿no? Para decirlo de una manera. Y que entonces hace muchos siglos que viene haciendo lo que quiere. O sea, sus caprichitos, sus berrinches. Y nos parece que desde Latinoamérica es un momento de ponerle un límite. O sea, Europa necesita límites. Y madurar. Claro, sí, sí, necesita que alguien lo concientice en términos de valores. Por eso nosotros al principio, a principios de año, primero hicimos una campaña de concientización, ¿no? Tratamos de hacernos entender con Europa, de charlar. Entonces le mandamos afiches y cartulinas a todos los presidentes de Europa para que esto aprendan los valores y las reglas básicas de convivencia mundial. Entonces, por ejemplo, a ver, le poníamos caritas feas, malas, a las actitudes feas. Digamos, cómo construir muros para separar gente. Ahí iba una carita fea. Y después a las cosas buenas le poníamos una carita feliz. Ajá, y eso más o menos anduvo, pudieron, no sé, comunicarse con los presidentes de Europa. Y no, ahí estuvo el problema. La verdad que estábamos ante un caso de malcriadez importante porque hablar no funcionó. Entonces pensamos en que teníamos que hacer una campaña, bueno, no nos gusta mucho la palabra, pero de castigo. Y bueno, ahí, no va a quedar otra, me parece. Ajá. Bueno, eso no es lo que nosotros dijimos. Gaby. Y no, nuestra asamblea de maestros y maestras pensamos eso, que ya era hora de bueno, tener que tomar las cartas sobre el asunto, poner los puntos sobre las íes, y pensamos que la mejor manera de que Europa entienda que lo que está haciendo está mal es que se ponga en el lugar del otro. Y creo que no le sale eso, no lo aprendió, es una materia que no está en su currícula. Bueno, es lo que nosotros pensamos. Entonces, nuestra propuesta es que los europeos no puedan entrar a territorio latinoamericano hasta que no les pidan perdón a los inmigrantes y a los refugiados y hagan las paces y principalmente aprendan a convivir. Entonces, hasta que no aprendan a convivir, no entran en Latinoamérica. Lo siento para los viajeros y los viajantes europeos, pero no van a poder ir ni al Machu Picchu, ni a las playas de México, ni a los Andes, ni a donde quieran ir, porque se están portando mal. Nos van a tratar de xenófobos, me parece, Gaby. No, porque esto es una campaña clara. No es porque nosotros los discriminamos. No es esto discriminación. Es al revés. Es una campaña para que ellos realmente aprendan a convivir mundialmente. ¿Ustedes creen que van a lograr persuadir al ideario de los políticos europeos, que van a poder lograr esto que se proponen? ¿Qué expectativas hay? Y nosotros creemos que sí, la verdad. Nosotros creemos porque lo vivimos en nuestra cotidianeidad como maestros y maestras. Hay que poner límites a los niños y a las niñas. A veces lleva más tiempo, pero finalmente lo logramos. Y además nosotros ya comenzamos a hacer acciones. Digamos, estamos, no sé si se enteraron, porque acá los medios no nos están cubriendo, pero ya estamos bloqueando aeropuertos y puertos en toda Latinoamérica. ¿Ustedes solas? Solas y solos. Somos. Solas y solos. Es una organización bastante grande. Lo que pasa es que, como es de maestros de preescolar, mucho no está visibilizado. Pero, por ejemplo, nosotros con nuestros alumnitos de preescolar hemos hecho vallas para bloquear las entradas con fideos crudos, por ejemplo. Kilómetros de vallas que estábamos poniendo en aeropuertos y puertos para que no puedan entrar los europeos, ¿no? Explicándoles claramente, ¿no? Hicimos una horita de teatro con títeres para explicarles a ellos por qué no estamos queriendo que entren a Latinoamérica. Perdón que me ría, pero es un método pedagógico que a mí me parece muy naif la campaña. Me parece que tiene muy buenas intenciones, pero me parece un poco no naif. No la veo a la Merkel, a Sarkozy, a Cameron. No, pero esperen, porque no termina acá, porque nosotros además Sarkozy no está más, ¿no? Solano. No. Pero está bien igual, sigue vivo. Sí. Igual Sarkozy tampoco puede entrar. Tampoco hubiera. Pero igual nosotros sabemos esto, que bueno, ¿no? Son personas grandes también, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos tiene una segunda parte esta campaña, ¿no? Que es que además, como nosotros entendemos que esto puede traer un riesgo, digamos, monetario, ¿no? De ingresos a los países de Latinoamérica, lo que estamos pensando es fomentar con excursiones escolares el turismo dentro de América Latina. Y ahí donde está el quid de la cuestión, porque imagínense, cuando los europeos vean lo bien que lo estamos pasando los latinoamericanos viajando en nuestro continente, imagínense haciendo, álbumes de fotos para mandar a Europa de lo bien que lo estamos pasando acá, la sociedad, los mismos europeos y europeas se van a levantar contra sus gobiernos para que aprendan la lección. Bueno. Yo les deseo toda la mejor suerte del mundo en lo personal. Pero sospecho que no va a funcionar del todo. A mí me parece que está inundada de buenas intenciones la campaña de los maestros y maestras que forman parte de Manos Unidas. De Manos Unidas. Sobre todo esto de el llamado de atención a los líderes y lideresas de la comunidad europea, de su constante racismo, xenofobia, y que se está manifestando en las noticias que vemos todos los días. Comparto con Belén esto de que no sé si va a andar, pero bueno. Nos dejamos, nos otorgamos el beneficio de la duda. Y yo también quería preguntar, ¿qué opinan ustedes de la divulgación de la foto de este chiquito? Y es polémico, porque por un lado da, a ver, es, nosotros lo entendemos como un recurso pedagógico, ¿no? Es como un disparador, ¿no? Un disparador de debates. Y creemos que en ese sentido está ayudando. Pero también, bueno, ya sabemos cómo es esto, los medios de comunicación masiva utilizan la foto para un fin que no son buenos, ¿no? Que simplemente mostrarlo. Y bueno, nosotros queremos que se use bien, que digamos se planifique con objetivos, con una fundamentación, ¿por qué se usa esa foto? Bueno, pasaba a Gabriela Fernández, integrante de Manos Unidas, este movimiento de maestros y maestras de Latinoamérica, ¿es así? Sí, sí. Quiere dejarnos un saludo final mientras se va incorporando Lupita nuevamente. Un saludo, un mensaje a la Merkel, quizás. Sí, no, bueno, muchos en la colita a la Merkel. Y no, nosotros con la violencia física no nos sentimos cómodos y comas, pero sí, bueno, mandar un saludito a todos los que nos están escuchando y, bueno, un llamado de atención. Esperemos que los líderes de Europa escuchen la canción que estamos teniendo acá, que se está escuchando de fondo, que se trata de compartir. Rara este momento, este espacio. Ay, Lupita, esta invitada, Lupita. Pero bueno. Qué plural que sos con tus invitaciones, Lupita. Sí. Ay, pero díganme si no es increíble esa reflexión de si aprendemos a compartir, esto va a ser un lugar mejor. El mundo va a ser un lugar mejor. Díganme si no es algo que solo Latinoamérica iba a poder decir al mundo. Y ya creo que lo dijo Greenpeace, ¿puede ser? Sí, y también Paulo Coelho, por Paulo ahí. Paulo Coelho no es, ¿de dónde es? Bueno, es latinoamericano. Francisco seguramente dijo algo parecido en estos días. Yo creo que Francisco pidió perdón a los inmigrantes, sí. Porque, bueno, morir quizás sea un pecado para la Iglesia Católica y creo que los perdonó por haber muerto en el mar. Hay una pica bárbara entre el Papa Francisco y Lupita. Sí, Lupita entre ceja y ceja la tiene. Yo lo respeto. Lupita es buena con todos menos con el Papa Francisco. Hay una rivalidad ahí. Ay, pero si yo lo respeto, me parece una figura increíble el Papa Francisco, latinoamericano de pies a cabeza. Vamos a darle el cierre formal y después le voy a pedir un par de cositas, Lupita. Desde Argentina. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay equipo! ¡Pachamama! Lupita, antes que se vaya y que nos vayamos a la pausa, le voy a pedir que le envíe saludos a nuestros dos principales y más fieles oyentes. En este caso, la querida Nilda, desde la República Bolivariana de Venezuela, que andaba con algunos problemitas técnicos, esperemos que lo haya resuelto para escucharnos. Se escuchaba entrecortado, dijo. Y el querido Leandro Albani también firme ahí, el colega y compañerazo y hermano del alma, Leandro, que está ahí firme con la portátil escuchándonos. Un gran saludo a los dos. Ellos son... No se escucha, vamos de vuelta. Un gran saludo a los dos, la verdad que gracias a ellos este programa se mantiene. Son nuestros fieles oyentes y la verdad que les mando un abrazo latinoamericano gigante. ¿Y cómo era, como ha dicho Nilda? Un abrazo lo más grande que se pueda, increíble, nada más que decir. Justo Nilda nos dice que ya nos escucha mejor, así que escuchó perfectamente tu saludito, Lupita. Muchas gracias por la columna del día de hoy en nuestro programa número 19. Si te querés comunicar, como lo hicieron Nilda y Leandro, podés hacerlo por nuestro Facebook, es Al Sur del Río Bravo, o por el Twitter... @surdelriobravo. Y lo último, Lupita, usted nos trajo una canción para irnos a la pausa, ¿puede ser? Ay, sí, porque no saben. Estuve caminando allí por cerca, por la Villa Fiorito, y me encontré con un coro de niños de la organización Che Pibe, y fue increíble. ¿Y saben qué canción estaban cantando?

106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos queda una hora para seguir compartiendo con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Así es, vamos a seguir un ratito más aquí en el piso de Radio Nauta FM 106.3 conversando con Virginia Laviano, quien está con nosotros charlando un poco sobre la situación que vive hoy en día México. Ella es magíster en sociología política y ya estuvimos charlando un poco sobre la crisis de legitimidad y el problema del narcotráfico allá en México. Pero ahora queríamos hablar un poco sobre lo que fue el asesinato de los normalistas en Ayotzinapa. Y bueno, justo ayer se presentó un informe. Bueno, que nos cuentes un poco qué novedades hay al respecto. Bueno, este grupo de expertos internacionales e independientes estuvo durante 6 meses revisando las pruebas y bueno, todos los 115 tomos que tiene la causa por la desaparición forzada de los 43 normalistas. Y lo más importante es que echaron por tierra lo que el gobierno, el procurador, había denominado como la verdad histórica. Esto... O sea, la verdad, el informe oficial, o la verdad oficial, de la versión oficial del gobierno mexicano. Exactamente. El 27 de enero, el procurador Murillo Karam había dicho que... digamos, la verdad histórica era que a estos chicos se los había privado de la libertad, se los había privado de la vida, incinerado y arrojados al río San Juan, en ese orden. Y bueno. Y calcinados en un basurero, ¿no? Calcinados en un basurero en un municipio vecino de Cocula. Y bueno, los restos tirados al río. Entonces no había ni restos de los cuerpos, ¿no? Luego, con lo cual daban por cerrado el caso. Daban mediáticamente, o sea, era como un freno también para las movilizaciones, porque ellos seguían afirmando que las investigaciones judiciales seguían abiertas. Cabe destacar que el equipo argentino de antropología forense estuvo prácticamente desde el inicio a pedido de los familiares de los normalistas en las investigaciones, ¿no? Haciendo una investigación un poco más seria, digamos. Sí, independiente también, ¿no? Y bueno, ellos siempre estuvieron como matizando las versiones del gobierno. Y cuando sucede que sacan del río bolsas negras con cenizas, donde supuestamente hayan un pedacito de hueso que luego mandan a Austria a analizar, ellos dicen que cuando llegaron al basurero las bolsas ya estaban afuera. O sea, ellos nunca vieron que las sacaran del río ni nada. Ellos siempre igual iban aclarando todas estas cuestiones como para decir que digamos, no se los involucrara o no se los utilizara ellos para respaldar al gobierno, ¿no? Bueno, ya expertos de la UNAM habían dicho que esa versión que el gobierno daba de que los cuerpos habían sido incinerados en ese basurero no cerraba. Y bueno, ahora el grupo independiente convoca a un experto internacional, José Torero, que afirma que es imposible, literalmente esa es la palabra que utiliza, el informe que tiene 560 páginas, que es imposible la versión de que los cuerpos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. que se hubieran requerido más de 30.000 kilos de leña, 13.000 llantas, y que la fogata para incinerar los 43 cuerpos hubiera alcanzado una altura, digamos, el humo de 300 metros que hubiese sido visto por los habitantes del municipio de Cocula, y esto no fue así. Por otra parte, los supuestos implicados, los detenidos, que es a los que le sacan esta versión, que también han sido torturados en la afirmación de esta versión, de esta historia, ellos dijeron que solo tardaron 12 horas en incinerar los cuerpos y que a las 6 horas bajaron a echar combustible. El informe dice que si esto hubiese sido así, nadie se hubiera podido acercar sin morirse, porque el fuego era muy fuerte. Es interesante esto del informe y la contundencia del informe de expertos que estuve investigando de la CIDH, que para derrumbar la versión oficial, que el propio ayer Peña Nieto debió rectificar y dijo que, escribió en un tuit, literalmente, he dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por este grupo de expertos. O sea, Peña Nieto reconoce este informe, y la propia Procuraduría de México también ordenó que se realice un nuevo peritaje para determinar esto que decías del basurero de Cholula. O sea que la propia Procuraduría, el propio presidente mexicano rectifican un poco esa supuesta verdad histórica oficial. Sí. Y el otro punto que les mencionaba anteriormente es que el gobierno siempre se apartó, digamos, de los hechos de Ayotzinapa o de Iguala, afirmando que era una cuestión de la policía municipal, que no era una violación a los derechos humanos, digamos, porque no participaba el ejército ni las fuerzas de la Policía Federal. Sin embargo, el informe deja en claro que todas las fuerzas de seguridad participaron, fue de diversos cuerpos, y estuvieron al tanto en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Entonces, esto ha puesto, digamos, bastante en cuestión al gobierno. Vamos a escuchar un audio de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cuando se dijo que si no servía para ser presidente que se lo demandáramos, se lo estamos demandando a 11, cerca de 12 meses, y él como si nada. Queremos esa audiencia con él para que nos dé la cara, porque no ha cumplido ninguno de sus 10 puntos. Y también de esa gente que tuvo participación en ese día de la masacre, porque todo eso fue planeado. Aquí no hay que los muchachitos tuvieron la culpa. Aquí fueron gentes del gobierno que estuvieron involucrados desde el primer momento que los vieron, porque sabían que eran estudiantes y aún así no les importó, los masacraron. Hoy está demostrado que los muchachos son inocentes, porque no iban a boicotear ningún acto político, ni tampoco iban armados. Hoy se ha demostrado que ellos siguen siendo inocentes. Escuchábamos a la madre de Lucio Cabañas y Ulises Gutiérrez, el hermano de Aldo Gutiérrez, que comentaban un poco, bueno, su visión, digamos, de qué fue lo que pasó, en contraposición también a lo que hablábamos hace un rato de la versión oficial que se dio a conocer y qué pasa, digamos, con los nuevos datos que aporta esta investigación. Sí, lo que los familiares siempre vienen reclamando, diciendo que todavía están con vida y que ellos siguen buscándolos, ¿no? Que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí, de hecho la comisión, una de las recomendaciones que hizo fue que siga la búsqueda de los normalistas, porque ellos no han podido acercar nada en torno al destino de los muchachos. Bien, Virginia, ya adentrándonos en las reflexiones finales, decíamos que esto de Ayotzinapa es apenas la muestra o el caso más emblemático de una situación general que vive México, y bueno, y que nos gustaría ir cerrando con, analizando un poco esto, ¿no? Cómo, hacia dónde va México en este rumbo, no solo de políticas económicas neoliberales, sino también con un nivel de impunidad y de violencia enquistada dentro del Estado y en convivencia con el Estado tan grande. ¿Por dónde crees que sigue este camino de México? ¿Qué posibilidades de que crezca también los niveles de resistencia y que se transformen en alguna opción de alternativa política en un futuro? Bueno, la verdad es lo que uno desea, pero no sé si vaya a ocurrir, pero sí, la sociedad tendría que organizarse, movilizarse, y porque la clase política ya se está preparando, acaban de ser las elecciones intermedias también, y ya se están preparando de cara a la elección presidencial del 2018. Bueno, como todos los sistemas electorales, siempre se está pensando en las próximas elecciones. Bueno, que la sociedad, no se movilice antes de que siga avanzando. Muy bien, te agradecemos mucho por estar en nuestro programa, en el sur del Río Bravo, reflexionando un poco sobre la situación de México. Y nos vamos a ir a algunas noticias, Gerardo, si te parece. Bueno, dejémosla saludar a Virginia Laviano, magíster en Sociología Política. Estudió, Magister. Maestra, le dicen en México. Estudió en el Instituto Mora de México. Estuvo unos 4 años y un poco más. Así que despídase de la oyentada de Al Sur del Río Bravo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme el espacio para aportar un poquito sobre lo que está pasando en México, que no es nada fácil, es bastante complejo. Son años de gestándose estas cuestiones y por ahora solo vemos los efectos de una historia compleja. Bien, nos dejó 2 segundos para reflexionar sobre lo que dijo. Y ahora sí, volvemos a las informaciones, a las noticias. Esto está pasando por estas horas en nuestra patria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Volvemos a saludar a nuestros amigos de Radio La Voz y a quienes están en otras latitudes y aquí en la Argentina, porque seguramente los uruguayos ya lo saben. Vamos con alguna información que tiene que ver con el TISA. Sí, el Frente Amplio. No es la TISA, es el TISA. No, el TISA, porque es un tratado. El Frente Amplio se opone al ingreso del país al TISA. En un plenario nacional, el Frente Amplio resolvió este sábado rechazar la permanencia de Uruguay en las negociaciones del Tratado Internacional de Comercio de Servicios, conocido como TISA. En ese plenario nacional del Frente Amplio, por 117 votos contra 22, la coalición de partidos oficialistas del Uruguay consideró la inconveniencia de continuar en esa negociación. Sí, la decisión del Frente Amplio va a contramano de la postura que vienen defendiendo varios funcionarios del gobierno uruguayo, como el canciller Novoa y el ministro de Economía Danilo Astori. Ahora el Poder Ejecutivo convocará al gabinete para tomar una decisión definitiva sobre el tema. Sin embargo, si optan por continuar con la negociación y la posterior firma del acuerdo, el TISA deberá ser aprobado por el Parlamento, donde el Frente Amplio tiene mayoría. Después de difundirse esta postura del Frente Amplio, hubo manifestaciones del sector opositor de algunos grupos de la derecha uruguaya que anunciaron que van a votar una declaración en la Cámara de Senadores en apoyo a Tabaré para enfatizar la necesidad de que el país no se baje de las tratativas del TISA. Una situación bastante paradójica, ¿no? El gobierno impulsa algo, los sectores aliados y el partido oficialista dice que no, y la derecha, la oposición, apoya al gobierno. Una cosa que nos demuestra el complejo escenario y el rumbo, sobre todo, que va tomando el gobierno del Uruguay. Sí, vamos a ir a escuchar un audio cortito de dirigentes del Frente Amplio. Tomamos la decisión de que en esta coyuntura actual de lo que se está viendo a escala mundial, seguir trabajando sobre la inserción internacional del Uruguay, pero no sobre estos formatos, no sobre los formatos que se vienen trabajando como TISA. El TISA pretende que el Estado liberalice, que el Estado no intervenga. El TISA quiere que el Estado desregule. Todo eso es la antítesis del programa del Frente. Y tiene una cláusula que se denomina trinquete que dice que si en un momento determinado se privatiza, se liberaliza y se desregula, después no se puede nacionalizar y no se puede regular. Fueron elementos tenidos en cuenta en la declaración y en la inmensa mayoría de no seguir participando en los acuerdos del TISA. El presidente de la República y el Poder Ejecutivo tendrán en cuenta, supongo yo, esta decisión del Frente Amplio. Escuchábamos a Daniel Manciglia y Alberto Curiel, ambos integrantes de la mesa política del Frente Amplio allí en Uruguay. Y de Uruguay nos vamos para Guatemala, lo prometimos, y vamos a ver si podemos cumplir, porque está movida la situación en Guatemala. Además de que renunció el presidente hace unos días, ayer hubo elecciones y vamos a ver de primera mano qué está sucediendo por estas horas en Guatemala. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a José Gabriel Cubur, él es integrante del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, una de las principales organizaciones populares de ese país. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Gerardo. Es un gusto saludarte desde acá de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde aquí, desde el sur del Río Bravo. Mi nombre es Belén. Y queríamos preguntarte, como para empezar, ¿cómo es la situación que se vive allí en Guatemala luego de las elecciones? ¿Qué arrojaron los resultados y cuál es la situación política? Bueno, comenzar diciéndote que todavía no hay datos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Se tienen algunas preliminares todavía, pero son tres partidos de la derecha, digamos, de este país, quienes están punteando y es... ¡Qué comienzo fracasado! Sí. Bueno, hemos tenido entrevistas más largas. Se nos ha cortado mucho más. Quizás esta sea la entrevista más corta que hemos tenido en el sur del Río Bravo. Hay que ver si superamos nuestro propio récord. Igual quedó claro de que los tres partidos que se disputan la elección. Sí, ahí, si nos pueden dar una manito ahí, Fede, para intentar la comunicación de otra manera. Decía que los tres partidos que quedaron ahí punteando son los tres de la derecha guatemalteca. El que quedó en primer lugar, lo hablábamos al comienzo, es el señor Jimmy Morales, que es un ex comediante, pero que no tiene nada de graciosa su vinculación política con lo peor de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, que estuvieron involucrados en la matanza de centenares de miles durante la guerra interna que vivió Guatemala. Así que el principal que ganó, o que va primero en el día de ayer, es de derecha. La segunda es la socialdemócrata Sandra Torres, ex mujer del expresidente Álvaro Colón, del partido socialdemócrata UNE. Y el tercero es el empresario magnate Manuel Valdizón. Estos últimos dos se disputan quién de los dos va a ir a la segunda vuelta en Guatemala, que se va a realizar el 25 de octubre con Jimmy Morales. Más allá de estos nombres y de el perfil político de quien ocupará la próxima presidencia en Guatemala, vamos a intentar entender qué está pasando de trasfondo, ¿no? Sobre todo, bueno, cuál es la incidencia que tiene toda esta crisis política en Guatemala, que recordamos llevó a la renuncia del propio presidente Otto Pérez Molina la semana pasada por corrupción. Está preso Otto Pérez Molina, está presa la vicepresidenta Roxana Valdetti por encabezar una red de defraudación aduanera. Muchas movilizaciones populares, sin embargo, ayer hubo una participación masiva en las elecciones y todo parece indicar que se pudo cambiar algo, pero la estructura de fondo va a seguir igual en Guatemala. Sí, de todas maneras, durante ayer también hubieron protestas en Guatemala, apenas empezaban a dar los primeros resultados de las elecciones, por lo cual la situación que se vive no es de conformidad, digamos, con la situación política actual. Agradecemos de todo corazón a Federico Larsen, que nos dio una gran mano para retomar la comunicación con Guatemala, José Gabriel Cubur, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. José, te escuchamos, estabas allí cuando se cortó analizando cómo vieron los movimientos populares la elección de ayer y el triunfo, si se quiere, de estos tres partidos conservadores. Sí, como decía, son tres partidos los que están punteando. Está en el Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, que es el que tiene hasta el momento 1,157,259 votos, que representa el 23.92% del padrón electoral. Le sigue la Unidad Nacional de la Esperanza con 948,970 votos, que es el 19.62%. y como en tercer lugar está el partido líder, Libertad Democrática Renovada Líder, con 947.902 votos, que representa el 19.62%. Como podemos darnos cuenta entonces, ya para la segunda vuelta electoral, entonces se iría este FCN Nación con, ya sea con la Unidad Nacional de la Esperanza o con el Partido Líder. Nosotros como movimientos sociales de Guatemala, pues realmente no apoyamos a ninguno de estos tres partidos porque los tres representan a la derecha de este país, al sector de derecha, a los empresarios, y atrás de ellos están también exmilitares y militares que nosotros no estamos de acuerdo con la forma de hacer gobierno de ellos. Y también queremos recordar que pues también tenemos malos recuerdos del militarismo acá en Guatemala por los 36 años de guerra interna. Entonces, no estamos de acuerdo. Sin embargo, creemos nosotros que este partido que va punteando, que por primera vez participa en la contienda electoral con un presidenciable, pues logró aprovechar bien el voto de castigo que se le quiso dar o que se le dio al partido líder, que era el que iba punteando y que quedó en segundo lugar hace 4 años. No obstante, cuando se descubre los actos de corrupción acá, conocidos como la línea y en la que están involucrados el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdet, pues entonces también paralelo a esas luchas sociales de pedir que se renunciara el señor Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta, también grupos salieron con la consigna de No Te Toca, que era una campaña publicitaria del Partido Libre. Y entonces ellos salieron con esa consigna de No Te Toca, y creemos nosotros que ese voto de castigo, que esa campaña de No Te Toca en contra de Valdizón, fue creciendo, y ese voto de castigo lo logró aprovechar bien este señor del Frente Convergencia Nacional, que por primera vez participa. Pero nosotros realmente no apoyamos a ninguno de los tres, y es más, queremos darles a conocer que como CUC y como miembro de la Asamblea Nacional y Popular, la Asamblea Social y Popular que se conformó a partir de estos actos de corrupción, nosotros el viernes a las 7 de la noche estábamos presentando un petitorio al Tribunal Supremo Electoral para que dejara fuera, que no permitiera participar a todos estos partidos que tienen dentro de sus filas a gente corrupta, gente señalada de cometer corrupción, de pertenecer al crimen organizado, y de que no se tiene claro de dónde viene el financiamiento de estos partidos que hicieron campañas millonarias. Nosotros lo que estábamos luchando a partir de este problema de corrupción que se desveló a partir del 16 de abril, es que se reformara la ley electoral y de partidos políticos. Esa va a ser la lucha, va a continuar esa lucha para que sea reformada esa ley, aunque creemos nosotros que ya está un poco viciada por los diputados. Esta iniciativa de ley ya está dentro del Congreso. José, y una pregunta, teniendo en cuenta la situación que viene viviendo Guatemala de protesta social en relación al expresidente Otto Pérez Molina, Y la elección de ayer, digamos, ¿qué análisis hacen ustedes en relación a por qué siguen ganando en Guatemala partidos y candidatos que representan a la derecha? ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? Bueno, nosotros en nuestro análisis consideramos de que la derecha ya, ellos ya tienen sus figuras, no solo para participar en esta contienda electoral, sino que ellos ya tienen decidido quiénes van a participar dentro de 4 años e incluso creemos nosotros que ya está definido quiénes van a participar dentro de 8 años. Y lamentablemente los partidos de izquierda, que ahora lograron entrar 3 partidos de izquierda, pero que en los 3 únicamente logran meter a 4 diputados de 158 en el Congreso, creemos nosotros que hay una debilidad en esos partidos y que tampoco logran convencer a la población, incluyendo a los movimientos populares de acá de Guatemala. Creo que hacia ahí va a ir enfocada la lucha en estos 4 años. Ya hay claridad de empezar a trabajar, no meses antes de las elecciones, sino que la lucha sea permanente para lograr establecer un movimiento político que realmente llegue con fuerza, un movimiento político de izquierda o social que llegue con fuerza a participar dentro de 4 años. Ahora nos enfrentamos nuevamente que hasta el momento, porque como no son datos oficiales, únicamente tenemos 4 diputados y ojalá estos diputados logren ponerse de acuerdo dentro del Congreso de la República para poder trabajar en pro de la población que es la mayoría, digamos, la población pobre de este país, de campesinos y campesinas y de los pueblos indígenas. José Gabriel Cubur, dirigente del Comité Unidad Campesina de Guatemala. Para cerrar, José, tenemos un minutito para una última reflexión. Sacando de lado, corriéndonos un poquito de la jornada electoral y de estas elecciones y lo que se viene a nivel presidencial, ¿cómo sigue el movimiento que emergió en el mes de abril con ese escándalo de corrupción y que logró tumbar a la vicepresidenta y la semana pasada el propio expresidente, ahora Otto Pérez Molina? ¿En qué puede decantar ese movimiento espontáneo que se ha generado y al cual se han sumado también las organizaciones populares en un proceso inédito, si se quiere, en Guatemala? ¿Hacia dónde va ese proceso de lucha que comenzó hace 2 meses y que, bueno, generó también la tensión en toda nuestra América? Bueno, nosotros como movimientos populares convocamos, como Asamblea Social y Popular, convocamos a grandes movilizaciones el 25, 26 y 27 de agosto, recién pasado. Y pues tuvimos la sorpresa de que los movimientos que venían manifestando los sábados y pidiendo, exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina y los demás funcionarios corruptos, pues se sumaron y se convirtió, creemos nosotros, en la movilización más grande de Guatemala a partir del 16 de abril, que es cuando se descubren los actos de corrupción y quienes están involucrados. Nosotros esperamos de que estos movimientos no desmayen ahora que ya se ha electo a un nuevo presidente y que ya se realizaron las elecciones. Es más, pensamos nosotros que es momento de que este movimiento que surgió espontáneamente se fortalezca y que sea un movimiento constante en las manifestaciones para seguir vigilando al gobierno que llegue. Entonces, a eso le apostamos nosotros, esperamos que no desmayen los compañeros y compañeras, porque es un gran triunfo del pueblo realmente, el pueblo de Guatemala, no de ninguna organización en sí, sino del pueblo que está indignado por los actos de corrupción, de que se haya logrado de que renuncie la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que renuncie el ex vicepresidente Otto Pérez Molina y que se le haya dado un voto de castigo al Partido Líder. Bueno, José, te agradecemos muchísimo la comunicación y el panorama que nos has brindado. Te mandamos un saludo desde aquí, desde Argentina, desde al sur del Río Bravo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pasaba José Gabriel Cubur, dirigente del Comité de Unidad Campesina, una de las principales organizaciones populares de Guatemala, analizando en profundidad lo que deja esta jornada electoral, pero sobre todo lo que deja esta coyuntura política muy interesante en Guatemala, que más allá de lo que pasó ayer, generó, ¿no?, expectativa en algún cambio. Por ahora no viene siendo un cambio profundo, pero algunas cosas se empiezan a modificar en Guatemala. Renunció el expresidente ahora Otto Pérez Molina. Ayer en las elecciones quedó evidenciado que todavía el pueblo no ha generado, no tuvo la posibilidad de incidir políticamente y generar una herramienta que dispute las elecciones, pero están pasando cosas interesantes en Guatemala. Mientras tanto, Jimmy Morales lleva la delantera allí en Guatemala.

Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, cumbia masiva, gladiador de la cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, último segmento, último bloque. Último tirón. Sí. Mirando el vaso medio vacío. Un cuarto vacío. En este caso, algunos dicen que para lo mejor, que lo mejor queda para lo último. ¿Será este el caso? No sabemos, pero ya les adelantamos que está con nosotros el señor Martín Obregón y su columna... Sobre deportes y la derrota del día de ayer de... No. No, no, no. No, eso el viernes. No toquemos temas delicados. No, bueno, pero el comentario futbolero obligado. ¿Contra quién le tocó perder esta vez? Con Racing. Encima con Racing. Encima le dan de comer a aquellos vecinos. Bueno, cosas que pasan. Pero ya se va a revertir esta mala racha. ¿Usted dice? Sí. ¿A qué aspira el Lobo para esta? Las rachas están para cortarse. Nunca, siempre que llovió paró, dice, ¿no? Exactamente. Bien, pero más que de fútbol en realidad, Martín nos viene a rescatar nuestra memoria histórica y a compartir esta columna que tiene su tapa formal. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. ¿Tiene alguna queja de la etapa de presentación? No, por favor, impecable. Ajá. Bien. No hay libro de quejas a disposición al sur del río Bravo. No hay. Bueno, así que si hay alguna... Hay carestía. Lo siento. De bueno, fondo Martín. Escuchábamos, ¿no, Martín? La cortina de la canción, Huellas en el mar. Plateado sobre plateado, huellas en el mar. Ajá. De Charly García. Bueno, sin más. Sin más, ¿qué hay para el día de la fecha? Para el día de la fecha, se me ocurrió que podíamos hablar de Domitila Barrios. Una luchadora indígena, obrera, y al mismo tiempo una referente del movimiento de mujeres en Bolivia. Bien, nos vamos para Bolivia. Domitila Barrios. Domitila Barrios, nacida en 1937 en una pequeña localidad llamada Llallagua del departamento minero de Potosí. 1937, hija de un campesino que peleó en la guerra del Chaco, una guerra tremenda entre Paraguay y Bolivia, una guerra que tuvo lugar en la década del 30. Mm. El padre de que se cumplieron 80 años hace poquito. Hace poco. El padre de Domitila se fue a pelear a la Guerra del Chaco y cuando regresó a su lugar de origen, cerca de Oruro, se encontró con que lo poquito que tenía lo había perdido, ¿no? Entonces toma la decisión de irse a trabajar, como tantos otros, a las minas de la región de Potosí, ¿no? Y en ese contexto nace Domitila Barrios, ¿no? Se va a trabajar a una mina muy, muy importante, digamos, de la región potosina, que se llamaba Mina Siglo XX, ¿no? Bueno, ahí conoce a la madre, que muere al poco tiempo, cuando ella tenía 10 años, y queda un poco encargada de la crianza, digamos, de los hermanitos. De los 5 hermanitos, ella era la mayor. Y con muchas dificultades y alentada por el padre, termina con sus estudios primarios, ¿no? Que eran, bueno, era algo bastante inusual, digamos, para una mujer indígena en Bolivia. Ella siempre cuenta que en la escuela, digamos, a la que iban, el 20% apenas de los alumnos, digamos, eran mujeres. Y de ese 20%, ninguna de las chicas que iban a la escuela eran hijas de mineros, ¿no? Estamos entonces hablando de la Bolivia de 1940 y pico. Estamos hablando de la década del 40. Mm. Sí, estamos hablando de la década del 40. Bueno, ella siendo apenas una adolescente ve triunfar a la revolución boliviana de 1952, liderada por el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, ¿no? De Víctor Paz Estensoro, que bueno, que en su momento implicó una serie de medidas de avanzada, ¿no? La nacionalización, por ejemplo, de las minas de estaño, la reforma agraria, la ampliación de la ciudadanía política, etc. Bueno, le impacta mucho el triunfo de la revolución en el 52, porque su papá, además, formaba parte de las milicias mineras, digamos, que habían apoyado a la revolución del 52. Y a los pocos años, ya en la década del 60, comienza a militar políticamente, formando parte del sindicato de amas de casa, ¿no? Y es muy particular la manera en que Domitila se introduce, digamos, a la militancia política, ¿no? Es una lista de Lázari, pero de izquierda. De izquierda. El sindicato de amas de casa en la región potosina, imagínate que tenía una impronta, bueno, bastante más combativa, ¿no? Bueno, en ese contexto, una digamos... Una norma PLA, digamos, de una, esa época. Una norma PLA sería, por ejemplo, una figura más cercana, sí, ¿no? Sí. A Domitila. En la década del 60, bueno, buena parte de las conquistas conseguidas por la revolución del 52 ya se habían ido licuando, digamos, ¿no? Incluso el MNR había hecho un viraje en su política, había acordado con el Fondo Monetario, había empezado a llevar adelante una serie de políticas de ajuste, y esto de alguna manera generó un proceso de conflictividad social bastante, bastante importante en Bolivia, ¿no? En ese contexto, digamos, la Federación de Mineros decide romper con el MNR y como represalia, digamos, una serie de dirigentes gremiales del Sindicato de los Mineros son detenidos en La Paz, ¿no? Entre ellos, algunos de los líderes históricos, ¿no? Por ejemplo, un legendario dirigente minero, Federico Escobar, es detenido en esa redada de dirigentes sindicales, y esto genera una gran indignación, digamos, en toda la región minera de Potosí. Y de alguna manera, justo para esa época, había en otro pequeño pueblo que se llama Catavi, ¿no? Una serie de reuniones, digamos, donde estaban participando empresarios norteamericanos, interesados, por supuesto, en la cuestión minera. Bueno, en el marco de la detención de los dirigentes mineros en La Paz, los dirigentes mineros de la región de Potosí, sobre todo los de siglo XX, la mina, deciden secuestrar, ¿no?, a los gringos, como dicen ellos, y mantenerlos como rehenes a cambio de que se liberen a los dirigentes detenidos en La Paz. Y la primera actividad entonces que realiza Domitila tiene que ver con esto. Se anota en los 3 turnos, digamos, de la vigilancia de los empresarios norteamericanos secuestrados, digamos, que iban a funcionar un poco como rehenes, ¿no? Uh-huh. Esta ¿Eso es una... por su cuenta o como parte del sindicato de amas de casa? Ahí se suma al sindicato orgánicamente. Uh-huh. Un poco le proponen, digamos, esa tarea. Ella todavía no formaba parte, ¿no?, del sindicato. Y la primera tarea que toma es esa, ¿no? Bastante particular, porque imagínate, empresarios norteamericanos detenidos en la región de Potosí, eso implica, bueno, todo un operativo de rescate que se pone en marcha. Y bueno, los indígenas toman la decisión de cartuchos de dinamita mediante, de decir, bueno, si acá hay un operativo de rescate, vuelan ustedes, volamos nosotros, no queda nadie, ¿no? Bueno, los gringos desesperados empiezan a llamar por teléfono, a negociar, y finalmente se produce el canje de rehenes, ¿no? Esa es la primera actividad militante de Domitila, que a partir de ese momento se incorpora así activamente a la lucha de los mineros y mineras, atravesando periodos de clandestinidad, de detenciones, ¿no?, de torturas, etcétera. Arrancó con todo su vida militante. Ya la primera tarea, ¿no?, que le tiraron tenía que ver con la vigilancia, digamos, de los empresarios norteamericanos secuestrados. Ella es detenida brutalmente, torturada durante la llamada Noche de San Juan, uh-huh, en el año 67. Esto es a mediados del 67. Un episodio, estamos hablando ya de la dictadura de Barrientos, ¿no? Uh-huh. Y a pocos meses de la caída del Che. Durante la Noche de San Juan, ¿no?, después de la fiesta, el ejército boliviano cerca a los campamentos mineros de la zona de Potosí, detiene a una gran cantidad de dirigentes y de activistas. No se conocieron nunca exactamente la cifra total de muertos y desaparecidos. Entre ellos, Domitila es detenida y brutalmente torturada, y un poco la excusa para llevar adelante este plan represivo tenía que ver con que muchos de los dirigentes mineros de la región de Potosí funcionaban como contactos, digamos, de la guerrilla del Che, ¿no? Claro. Barrientos es el que queda un poco a cargo de este operativo de represión. Esto es que en decías, el, es unos meses antes de lo del Che. Unos meses antes. Esto es en junio del 67, ¿no? Es uno de los tantos casos, digamos, de represión a los trabajadores y trabajadoras de la minería en esa región potosina. Bueno, ella se convierte también en una referente del movimiento de mujeres, ¿no?, y en 1975 participa en un encuentro que tuvo lugar en México, la Conferencia Internacional de Mujeres. Y ahí un poco Domitila también tiene una actuación que después pasaría a la historia, porque tiene un encontronazo durante ese encuentro de mujeres con una de las referentes más importantes del movimiento feminista en los Estados Unidos, ¿no? Betty Friedan, una referente, digamos, una teórica, ¿no?, incluso una intelectual. Una intelectual, exacto, con muchos libros publicados y demás, ¿no? Y Domitila le dice en México: señora, le dice, hace una semana que la veo, usted llega todos los días con un vestido diferente y yo no. Usted llega todos los días con un peinado diferente y yo no. A usted todos los días la espera un chofer con un auto diferente y a mí no. Seguramente vive en una casa lujosa que queda en un barrio lujoso y yo no. Entonces le dice: si somos tan diferentes, no podemos ser iguales, aún siendo mujeres. ¿No? Brava. Brava. Pasó un poco a la historia, digamos, este encontronazo, porque bueno, también pone muchas cosas ahí en juego, ¿no? Clase y género. Claro, mediados de la década del 70, exacto. Bueno, pero si por algo fue... Y colonialismo, de paso. Sí, sí, sí. Claro, tal cual. Pero si por algo fue importante o pasó un poco a la historia, Domitila, fue por una huelga que comenzó en el año 77 junto con otras cuatro mujeres en contra de otra dictadura, en este caso la dictadura de Hugo Banzer, una dictadura también sangrienta, ¿no?, que tuvo lugar desde el 71 hasta el 78. Banzer fue una de las piezas claves del llamado Plan Cóndor, ¿no?, este operativo represivo a nivel regional entre todos los países del Cono Sur. El mismo Banzer que después sería presidente electo. Exacto, 20 años después, en el 97, volvía a ser presidente electo. Bueno, apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Con miles de asesinatos, con miles de desaparecidos. Este Hugo Banzer cae después de una huelga que comienza Domitila con otras cuatro mujeres, ¿no? El plan que tenían era comenzar una huelga para la Navidad del año 77, una huelga de hambre, ¿no? Van a la asamblea y hacen ese planteo. Y en la asamblea quedan en una posición minoritaria, ¿no? Porque realmente el resto... Era muy radical la manera. Claro, y el resto de los compañeros y compañeras no, como diríamos nosotros, no la veían. ¿No? No la veían por ese lado. Bueno, de todas maneras, desconociendo el mandato de asamblea, hacen la huelga igual. Se trasladan a La Paz y empiezan las cinco mujeres una huelga de hambre, ¿no? Cuenta la leyenda que Banzer se entera de esta huelga escuchando la BBC de Londres, ¿no? Que hay una huelga de hambre en su país, encabezada por cuatro mujeres, entre ellas Domitila. Poco a poco se van sumando contingentes a la huelga de hambre. Uno de los primeros que se suma es un sacerdote católico, Luis Espinal, ¿no? Se suma a la huelga de hambre y a los pocos meses la Central Obrera Boliviana decreta una huelga por tiempo indeterminado que desemboca finalmente en la caída de Hugo Banzer, ¿no? Esto es en el 78. Al poco tiempo, otra dictadura, la de García Mesa, se hace con el poder y Domitila se ve obligada, digamos, a marchar al exilio. Un exilio que es primero un exilio sueco y después un exilio mexicano, ¿no? Hasta que regresa a su país. Es un exilio corto, dentro de todo. Vuelve a Bolivia, donde a los pocos años nuevamente Víctor Paz Estenssoro es el presidente, pero ahora ya aplicando decididamente políticas neoliberales, ¿no? Y se empiezan a aplicar políticas que tienen que ver con la relocalización de contingentes mineros a partir del cierre de minas, ¿no? Domitila pasa de Potosí a Cochabamba en esa época y bueno, ella va a terminar formando en el 2004 el movimiento guevarista. Y sobre todo impulsa desde ese pequeño grupo una escuela de formación política, ¿no? Uh-huh. Considerando que la formación política, digamos, es esencial, uh-huh, para la lucha, digamos, política y social en un país como Bolivia. Y finalmente muere hace pocos años, en marzo del 2012, en Cochabamba, a los 75 años de edad. ¿De qué? ¿Cómo muere? Muere de un cáncer de pulmón. Uh-huh. Y mira, podemos cerrar con una frase de Domitila que también pasa a la historia, ¿no? Justamente en esa asamblea, digamos, donde convoca a la huelga de hambre. Ella pregunta a sus compañeros y compañeras, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Algunos dicen el imperialismo, otros dicen la burguesía boliviana, ¿no? En fin, van tirando diferentes respuestas. La dictadura militar, dicen otras. Y ella dice, no, compañero, solamente quiero decirles esto. Nuestro enemigo principal es el miedo. Lo llevamos adentro. Bueno, y ahí toman la decisión de ir a esa famosa huelga que, bueno, es el primer paso, digamos, en un movimiento de protesta que terminó con la caída de Banzer. Una grosa. Un cuadro. Totalmente. Domitila Barrios. Domitila Barrios pasaba... rescatando esas huellas en el mar de nuestra América. Interesante esto de rescatar personajes, pero enmarcarlos y sobre todo entender todo el significado del proceso histórico en el cual se desenvolvieron y aprender, ¿no? Sobre todo de lo que estuvo pasando allí, en este caso en Bolivia. Muchos datos interesantes, ¿no? Sí, algo que dice Wikipedia, por lo menos, que fue la primera mujer en encabezar una lista a la presidencia. Ella iba como candidata a vicepresidenta de la lista del Frente Revolucionario de Izquierda. Ah, mira, no tenía ese dato. A fines del 70. Sí, también dice Wikipedia que sus testimonios fueron recopilados en los libros Si me permiten hablar, Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, y aquí también Domitila. Así que hay algunas cosas sistematizadas para quienes quieran seguir hurgando en esta luchadora... indígena, minera de Bolivia, ¿no? Así es. Bueno, Martín, muchas gracias por esta segunda columna. Muy bien, 10 le vamos a poner. No sé, no me gusta cuantificar. No, la corrida por izquierda. Ella califica con métodos más modernos. Claro, sí, no tan tradicionales. Educación popular. Para mí, manito para arriba de Facebook o manito para abajo. Perfecto. Bueno, entramos... Vamos a darle el cierre a la columna. Pero ¿cómo que no? Y por aquí pasaban las huellas en el mar. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores, por eso siguen sonando los tambores también aquí en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata, Radio Nauta, FM 106.3. Nos vamos despidiendo, comenzamos la ronda de retirada. Así es, Álvaro, la despedida, por favor. Adiós. Tiene como 7 bizcochos en la boca en este momento. Y Agustín no está, así que yo que vos me cuidaría un poco mejor. Sí, tengo mucho miedo de morir. Yo sé que hay gente que está esperando que ese momento llegue. No va a ser con un bizcochito. Si me regalan alfajores, yo creo que eso puede llegar a acelerarse, puede llegar a ocurrir pronto. Así que eso, se aceptan donaciones de alfajores en pos de mi pronta muerte. Bueno, esperemos que no sea al aire al sur del Río Bravo. Sobre todo porque se quedarían sin operador, aunque vos ahora podés venir a reemplazarme porque hiciste el taller el sábado. Ya estuve aprendiendo algunas cositas por si se nos va Álvaro. Así que bueno, como siempre, mil gracias Tupac Álvaro, le decimos en al sur del Río Bravo, en los controles técnicos y en la puesta en el aire, como le gusta decir a usted. Ah, es como se dice, no es como me gusta decir a mí. La puesta, está bien. Puesta en aire, no puesta en el aire. ¿Puesta en aire o en el aire? En aire, en aire. Está comiendo, no sabe, Álvaro, no déjelo tranquilo, pobrecito. Che, me encantó la cajita improvisada que nos hizo Lupita. Tenemos una canastita digna de bricolage o algún programa de utilísima Lupita. No la hice yo, la hizo Gaby antes de irse con sus habilidades de maestra preescolar. Pero bueno, era para compartir un poco de bizcochitos con ustedes, aunque no pueden hablar mucho con la boca llena. Pero bueno, la verdad que el programa de hoy fue espectacular, más allá de ese pequeñísimo corte que tuvimos con Guatemala. Mándele un agradecimiento nuevamente a Fede Larsen, que nos salvó las papas, por favor. Agradecidísimos, imposible estar más agradecidos. Estuvo en el momento justo, fue nuestro héroe, en nuestro chapulín indicado. Colorado, como podríamos decir. Así que, bueno, la verdad que los esperamos en el próximo programa, que vamos a tener muchísimas cosas más. La columna de géneros, nuevos invitados y, como siempre, siguiendo las noticias de Latinoamérica paso a paso. Dele un saludo a Agustín, que hoy no pudo estar entre nosotros. Le mandamos un beso gigante, más latinoamericano, Agustín, que hoy no pudo estar, pero estuvo en nuestros corazones. Bien, Lupita, nuestra latinoamericanóloga alma mater, la madrina de este espacio, y Martín Obregón, que nos regaló este rescate histórico en Huellas en el Mar. Lo esperamos en 2 semanitas. En 2 semanas, nuevamente por aquí, por la radio. Bien. ¿Le han hecho alguna queja de otro espacio de la radio? ¿Está todo bien? Hubo alguna escenita de celos, pero ya está. Ya está resuelto. Está todo resuelto. Perfecto. Mejor así, que haya paz. ¿Y a quién nos falta despedir? A la invitada. A la invitada especial del día de la fecha, que se despida de su oyentada. Por segunda vez que se despida. Y que nos diga con qué tema nos vamos a ir, porque lo eligió ella también. Bueno, nos despedimos con Give Me The Power de Molotov para terminar el día bien arriba. Con todo el power nos vamos despidiendo. La puedo ir poniendo, Alvarito, esta es una que sabemos todos y todas. Así es, y hasta aquí llegamos a nuestro programa número 19 en Al Sur del Río Bravo. Gerardo, mandá un saludo, no sé, te gusta saludar. Voy a cantar, voy a cantar un poco de Molotov, si me dejan. ¿Puedo? Obvio. Hay que arrancar el problema de raíz. Más garra. Y cambiar al gobierno de nuestro país. Porque gente que ve una burocracia. No te la sabes. Gente. Si no te la sabes, no. Por eso me quejo y me quejo. No. Porque aquí es donde. Álvaro, las letras ahí, tipo de karaoke. A ver el estribillo, esperemos el estribillo. Enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. Habiliten el micrófono a la invitada, por favor, que la está tarareando, no se anima. No quiere cantar, no pongas en aprietos a los invitados. Bueno, cuando empiece el estribillo nos vamos cantando todos y todas. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Fuimos potencia.